ilusión de amor que se siente una sola como la canción que te guste más. Y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe, esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más, y así poder en tus labios siempre soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser. Disfrutaron de tres hermosos temas. Buenas noches, mi amor, de Gabriel Ruiz con Jorge Fernández, acompañado por el trío tamaulipeco de los hermanos Amperio. Te he de querer, de Alfonso Esparza Oteo con los Cancioneros del Sur. Y quisiera ser, de Mario Clavel con el ecuatoriano Olimpo Cárdenas, de la producción El Esplendor del Bolero, de Discos Orfeón. No cabe duda, entre los géneros que abordamos, el bolero es nuestra especialidad. Este programa es producto de la vivencialidad. Nací y crecí en un ámbito citadino regido por el bolero. La casa de mis padres y la de mis abuelos maternos estaba llena de música a todas horas. Los radios caseros, tocadiscos y caseteras me hicieron llegar canciones de la época de oro que se grabaron en mi subconsciente. A través de los programas de radio y los discos que tan gentilmente compartían mis viejos amigos, descubrí antiguos boleros cuyas letras me parecían llenas de un romanticismo y una sensualidad extraordinaria. Con esto se explica la vigencia actual del bolero, que sigue cubriendo las expectativas de cantantes, compositores y público en general. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses, todos los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor de mi pasión, en el otoño cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida,

es lo que siento yo en el alma hoy. Y llena de ansiedad mi corazón. Amor, yo te profeso, prenda amada, apiádate de mí, dame tu amor. Amor es el milagro en la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma hoy, y llena de ansiedad mi corazón. Amor, yo te profeso, prenda amada, apiádate de mí, dame tu amor. Escucharon Te amaré toda la vida de Enrique Coqui Navarro en su propia voz. Éxito de Olga Guillot, Sonia la Única, Javier Solís, Marco Antonio Muñiz y los hermanos Martínez Gil. Júrame de María Grieber con Alejandro Algara y la orquesta del cubano Chico O'Farrell, que fuera famosa en las voces de José Mojica, Nicolás Urselay, Los Tres Diamantes y Ana María González, así como la canción Amor del puertorriqueño Pedro Flores con el también boricua Daniel Santos, el inquieto Anacobero. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Aprovechamos este espacio para saludar a quienes a través de las redes sociales nos han informado que nos escuchan desde diferentes lugares en la República Mexicana y Latinoamérica. También a quienes cada semana nos sintonizan en Ciudad Ixtepec y todo el Istmo de Tehuantepec. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Nuestro propósito es cultivar el gusto por la música de artistas mexicanos y de otros países, principalmente el bolero y los géneros tropicales, el romanticismo y el sabor, porque siempre han caminado juntos. Los cantantes no son los mismos sin el acompañamiento de al menos un buen piano, una orquesta y percusiones. Escuchen ahora el tema Consentida de Alfredo Núñez de Borbón con Jorge Fernández y la orquesta de Chucho Ferrer. Llevo tantas penas en el alma, que al mirarte a ti nunca pensé que pudiera al fin otra vez poner con el precio de mi vida, aunque comprenda lo que tengo, sufrir. Puedo jurar que tú serás mi consentida y que a nadie quiero tanto como a ti. Haz que contigo mi calvario se haga santo. Ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón ha de quedar entre tus brazos cuando el pobre esté cansado ya de tanto exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Les tenemos los temas Rosa con Alejandro Algara y la orquesta del cubano Chico O'Farrill, Último Beso con Juan Arbizu y el piano de Fernando Z. Maldonado, y Cada Noche un Amor con Toña la Negra y el conjunto de Alvarito, las tres de la autoría de Agustín Lara. Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa deslumbrante, divina rosa que encendió mi amor. Eres en mi vida remedio de la herida que otro amor dejó. En un instante mi alma cautivó. Rosa, la primorosa flor que mi ser perfumó. Primorosa flor que mi ser perfumó. La huella de un beso que nunca te devolveré. Dejaste la marca del último beso, tus labios ajenos jamás besaré. Y yo te di mi vida, yo te di mi sangre de criollo la sacrifiqué. Tú en cambio dejaste la huella de un beso que nunca te devolveré. Mi sangre de criollo la sacrifiqué. Tú en cambio dejaste la huella de un beso que nunca te devolveré. Cada noche un amor distinto amanecer, diferente vicio. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que siento tu vida, por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide de ti. Alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide de ti. Después de la canción vernácula, el bolero es, sin lugar a dudas, el ritmo de más arraigo y que más adeptos ha conquistado en México y Latinoamérica desde hace muchos años atrás. Y a pesar de ser este un ritmo importado, se ha hecho tan popular que podemos considerarlo dentro de los tipos de música estándar o permanente. Sus intérpretes han desfilado por millares en diferentes épocas, surgiendo grandes artistas que han hecho del bolero verdaderas creaciones con sus voces y estilos personales. Por ejemplo, en los inicios de este género en México, tenemos a José Mojica, al doctor Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arvizu, Pedro Vargas, Ana María Fernández y Toña la Negra. Posteriormente surgieron exponentes de la canción romántica de la talla de Elvira Ríos, Ramón Armengot, Jorge Negrete, Emilio Tuero, Hermanos Martínez Gil, Pedro Infante, Lucho Gatica, María Luisa Landín, Bobby Capó, María Alma, Los Panchos, Abelina Landín, Antonio Prieto, Los Hermanos Rigual, María Victoria, Genaro Salinas, Teresita y Los Hermanos Reyes, Olga Guillot, Chela Campos, Antonio Badú, entre otros más. Azabache magnífico, perfumado y brillante, espejismo de amores que vive un instante, laberinto encantado, convertido en melena, a tu sombra he confiado los secretos de mi alma, mi tristeza y mi pena. Cabellera negra, cabellera bruna, noche de romance, noche de mis besos, bañada con luna. Cabellera negra, como mi destino, seda ensortijada que ha sido embrujada con filtro divino. Cabellera linda, cabellera oscura, reina de mis noches, noche de locura, milagrosamente, con ansias fingidas, tu crespón cubriera todas mis heridas, negra cabellera. Ecos de la memoria. No comprendo, me dices, cómo es que sientes este amor tan vehemente solo por mí. No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas del alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber, saber esperar y callar, para luego alcanzar lo que tanto anheló el corazón. No te importe saber si mi boca besara otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Las olas del mar, ahí donde nace la aurora, forme un madrigal. En sueños y dichas truncadas por tu falsedad, luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy tuya, muy cerca de ti. Para no volver, la dicha de ser ha pasado, cosas, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy tuya, muy cerca de ti. Escucharon Cabellera Negra de Agustín Lara con Antonio Badú y la orquesta de Chucho Martínez. No te importe saber de René Tousset con Amparo Montes y el conjunto de Miguel Pous. Así como Cosas de Ayer con Chela Campos, La Dama del Bastón de Cristal y la orquesta de su mismo autor, Chucho Rodríguez. Todo de la producción El Esplendor del Bolero de Discos Orfeón. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y su servidor en la dirección. Soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Los dejamos con Todo y Nada de Vicente Garrido en la voz de Consuelo Vidal, Frío en el Alma de Miguel Ángel Valladares con Avelina Landín y el conjunto de Federico Baena y Siempre Viva de Alfredo Núñez de Borbón con las hermanas Águila, el mejor dueto de América, con la orquesta del potosino Antonio Escobar. ¡Hasta la próxima! Que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diera al momento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puede. Todo te lo diera al momento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma, desde que tú te fuiste, sombras y angustia sobre mi corazón, que loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vienes, me matará el dolor. Hits